Muy buenos días a todos. Pues en este momento se va a leer pues la declaratoria de nuestro encuentro libre de minería y otros megaproyectos. La declaratoria de este día dice así: Miacatlán, Morelos, México, 30 de julio de 2016. Convocado por el movimiento morelense contra las concesiones de minería de atajo abierto de metales y de red mexicana de afectado por la minería REMA, nos reunimos diversos colectivos en resistencia integrados por comunidades indígenas, campesinos, organizaciones civiles, académicos e instituciones de educación superior, quienes diferentes defenderemos el agua, la tierra, el aire y la vida de todo México, construyendo conjuntamente estrategias articuladas en contra de las distintas expresiones con las que el modelo extractivo de sus megaproyectos buscan apropiarse de nuestros bienes naturales y territorios dañados al tejido comunitario, debilitando los procesos identitarios y nuestra cultura, así como generando irreparablemente daños a la salud y a la madre tierra. Tenemos pues nosotros una gran tarea para defender y hacer conciencia de vivir en un mundo donde los gobiernos han decidido anular el bienestar social. Para dejar a la merced de las corporaciones en un nuevo orden global y financiero, fincando su poder en la creación de las leyes a modo que nos garantizan la impunidad y la falta de preocupación de justicia. Esto ha permitido un modelo económico que se basa en la violencia y en la violación de nuestros derechos humanos y fundamentales. Este nuevo orden de la nación en corporación global pretende consolidar un sistema político, económico, a través de la imposición de los trabajos de libre comercio y colocar a todo planeta bajo el yugo de la especulación del dinero, entregando al mejor postor los bienes naturales sin importar el despojo y desplazamiento forzado de nuestros pueblos. Los grandes capitales que hoy mueven al mundo y a los gobiernos están creados a través graves contradicciones para las comunidades de la existencia de las comunidades, afectando sus modos de vida y atentando contra la naturaleza. Esa es la realidad en la que vivimos y estamos dispuestos a que se vuelva eterna. Por eso estamos decididos a obligadas y obligados a fortalecer nuestro proceso organizativo a través de una lucha social cada vez más articulada, más fuerte. Hemos constatado en nuestro encuentro en el territorio es principal eje articulador de nuestras resistencias. También compartimos los retos, las formas y los logros alcanzados por cientos de comunidades en contra de los megaproyectos de muerte, refrendando que organizados y organizadas somos capaces de imponer al más poderoso. reafirmamos nuestra convicción de continuar rechazando continuamente todos los proyectos de mal llamado progreso y desarrollo, que de desarrollo y de progreso no tienen nada, porque lo único que garantizan es la muerte de nuestra madre tierra. No consentiremos al establecimiento de mineras, de minerías tóxicas, de presas, de parques ecológicos, monocultivos, biocombustibles, transgénicos, proyectos red, reservas de la biosfera, extracción de depredadoras del gas petróleo o cualquier otra barbaridad que intenten imponernos en los pueblos y las comunidades indígenas. Queremos seguir siendo campesinos y campesinas. En las ciudades y las zonas urbanas queremos consumir alimentos sanos y cultivo desde las comunidades mexicanas. En todas nuestras comunidades queremos vivir con dignidad y comer cosas cultivadas por nuestras propias tierras y por nuestros propios hermanos. Está muy claro que presente que la lucha de la resistencia y la defensa del territorio la encabezamos las mujeres campesinas. Nuestra capacidad de amor por la vida, nuestra fortaleza y energía y nuestra pertenencia para abrir espacios de participación y respeto hace que hoy seamos protagonistas de las resistencias a nivel internacional, a tal grado que no es casualidad que seamos las más agraviadas, las mujeres las más violentadas, las mujeres las más asesinadas, para defender la vida y el territorio donde vivimos, donde viven nuestras familias y donde viven toda nuestra descendencia. Nuestro encuentro abre nuevos e interesantes retos para todos y todas nosotros. Por lo tanto, vamos de regreso a nuestras tierras con la convicción renovada, con nuevos aprendizajes en nuestras cabezas y en nuestros corazones. También regresamos con la necesidad de platicar, de dialogar y compartir lo aprendido en estos lugares, en este foro, de tal manera que inicie ya esta nueva estrategia articuladora para la defensa del territorio contra los megaproyectos relacionados del modelo extractivo. No dejaremos de denunciar en las empresas y en los diferentes actores por actos políticos de los niveles de gobierno que están a su servicio. No dejaremos de evidenciar la destrucción del ambiente que ocasiona este tipo de proyectos extractivos. Es una vergüenza para México que después del mayor desastre ambiental de los últimos años ocasionado por Grupo México, esta sea premiada con el certificado de industria limpia, cuando la población afectada sufre daños a la salud y han perdido sus ríos por varias defensas decenas de años. Nuestros ríos se contaminan con estas industrias disque limpias y nos traen mucha muerte para las familias y para los niños en cada comunidad donde abren estos proyectos. No es cierto que es un nivel de vida atractivo y que nos viene a dejar beneficios. No nos dejemos engañar porque esto no es cierto. Exigimos al gobierno federal, en especial a la Secretaría de Economía, la cancelación inmediata y permanente de todas las concesiones mineras que de forma arbitraria y al margen de nuestro pueblo han entregado por todo el territorio nacional, violando todos los derechos humanos que tenemos los mexicanos, que tenemos las mujeres, los niños, las familias completas. Hay familias completas enfermas, que lo que hace este megaproyecto es destruir la vida, enfermar a la gente. Así es que no tenemos nada de beneficio con estas mineras. Hacemos un fuerte llamado para que seamos los pueblos quienes realicemos al ejercicio libre y pleno de nuestros propios procesos de consentimiento previo, libre, informado y culturalmente adecuado, porque es nuestro derecho y no un mecanismo de aplicación de los gobiernos o de las empresas. Declaramos que en nuestras comunidades hemos reflexionado el tema y hemos llegado a una conclusión contundente. No queremos proyectos de muerte. No necesitamos ser consultados para que intenten convencernos de lo contrario. Nuestra decisión es sólida y firme. Y quiero que repitamos todo. No queremos proyectos de muerte. Repitamos, no queremos proyectos de muerte en ningún lugar de la República Mexicana. En ningún lugar de la República Mexicana. En este encuentro, todas y todas los presentes refrendamos nuestra solidaridad con los diferentes movimientos que a nivel nacional han sido a la calle a defender sus derechos. En ese contexto nos solidarizamos con la gente, con los maestros que nos están defendiendo. Un aplauso para los maestros. En la lucha contra la mal llamada forma educativa, rechazamos todas las reformas estructurales porque van en contra de la nación, son anticonstitucionales y amenazan la vida de los pueblos, recordando con dolor y manifestamos nuestra total solidaridad con las familias de los 43 estudiantes de la mal de estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, y también tenemos presente los 120.000 desaparecidos en el país. Nos faltan los 43 y nos faltan los 120.000 desaparecidos. Ustedes. Pues nos demos cuenta, pues, compañeros, que esto no nos trae ningún beneficio. ¿Qué nos ha traído? Muerte, desaparecidos. ¿Por qué los jóvenes, los 43 luchadores, por qué han desaparecido? Porque le están diciendo la verdad al gobierno. Porque le están diciendo que no nos defienden para nada. Y estas empresas es una destrucción total para nosotros. nuestro país. A mí me duele mucho porque yo he sufrido en mi comunidad tantos muertos, tantos niños, tantos enfermos, porque yo he tenido la suerte de ser una enfermera toda mi vida y luchar por la salud. Entonces yo vi que se está muriendo mi comunidad por estas megas empresas que el gobierno dice que es beneficio. Ningún beneficio, compañero. Ningún beneficio. Es la muerte total que lo aceptamos nosotros. Y nuestras autoridades son las principales que las compran. Las compran por debajo del agua. No le dan a conocer a nadie. Así es que nosotros vigilemos nuestros territorios y no los dejemos entrar, porque cuando los dejamos entrar, nos cuesta sacarlo, pero hay que sacarlo, hay que sacarlo. En el Río Blanco, en Honduras. Nos hermanamos con todos y todas nuestros compañeros y compañeras, quienes por defender la vida han tenido que dejar su casa por persecución, hostigamiento y amenazas de muerte. Celebramos la reciente liberación de los 7 compañeros injustamente detenidos de la lucha de Bastilla en Guatemala. Nos solidarizamos y hermanamos con todas las luchas en defensa del territorio en estos países y en toda América Latina. Gustavo Castro también es uno de los compañeros que nos han orientado cómo llegar, cómo salir adelante. Y que festejemos con otro aplauso más fuerte los compañeros que como nosotros han luchado y los encarcelaron y ahora han salido libres por la defensa de nuestros abogados, me imagino que de derechos humanos. Arriba, compañeros, un aplauso más para los hermanos y por los abogados que tienen la convicción de defender la vida, de defender esos hermanos que luchamos. Los hermanos son como nosotros, luchadores sin miedo, con convicción de defender la vida. Los cientos de personas restantes, agravios académicos, medios libres y organizaciones sociales de 18 estados, Morelos, Nayarit, Colima, Jalisco, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Guanajuato, Zacatecas, San Luis Potosí, Michoacán, Estado de México, Guerrero, Baja California, del Sur, Nuevo León, Coahuila, la Ciudad de México. Así somos los representantes de resistencias, tanto de Canadá como de Guatemala. Hacemos un llamado a los medios de comunicación, a nuestros hermanos y nuestras hermanas campesinas, obreros, académicos, estudiantes y artistas, así como a la sociedad en general, para hacer un fuerte frente común por la defensa de nuestros territorios, la madre tierra y contra de todas las reformas del despojo y opresión. Así, hermanas, es lo que hemos comentado las mujeres, la declaratoria de todas las mujeres de nuestro territorio. Y queremos decirles, territorio libre de megaproyectos, no a la explotación del oro y la plata en la tierra de Zapata. La tierra no